mano te de corte. Que cayó para no volver. Lo mataron, mataron a un romero en un barrio donde matan por ver la sangre correr. Con José Pérez Correa le tocó la de perder con un perrillo amolado que lo compró para él. Solo ha quedado una viuda con dos hijos a sus pies.